Sigue la buena programación. Guillermo Iván nos acompaña. Gracias. También Manuel. Gracias. Ana Yancy García, Daisy y George. Wendy Castro Verde. A ver, lo anuncia. Dice que en 8 días está de cumpleaños. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady. The Lady in Red, ese fue Chris de Berg. Marcela Brown nos acompaña. Gracias, Marcela. Bielka Ortega. También Gabriel Galdeano. Fitón. Dani Alonso. Ahí tenemos a Roderick en sintonía. Onel Miller. Señor Leo con su pasajera VIP Elena. Rumbo al trabajo. A ver, Joel Medina, Vivian Martínez, Max Pérez. También están con nosotros en esta mañana. Adrián Smith. Seguimos ahora con Mónica Grimas. Mónica Grimas también nos acompaña en esta programación y hay otra canción más en este bloque para todos ustedes.